La mente, entre muchas de sus divisiones y funciones, está la conciencia e inconsciencia. Evidentemente, esta tiene perspectivas filosóficas e historia detrás. En este camino al conocimiento sobre la psicología, te acompañaremos Ángel, Alexa y yo, Alejandra. ¿Estás listo para crear conciencia sobre tu cuerpo? La ciencia y la filosofía se complementan porque la ciencia está sujeta a la realidad. La ciencia está dotada de objetividad, realiza planteamientos de hipótesis y valida modelos teóricos, mientras que la filosofía es una fuente de reflexión, cuestionamiento y realiza planteamientos más allá de lo plausible. Esta relación entre ciencia y filosofía nos dirige a un concepto llamado teorización científica, el cual hace hincapié en salvar a los fenómenos mediante constructores teóricos que exhiben la mayor simplicidad posible conduciendo al éxito empírico, en donde este éxito lleva a la predicción, descubrimiento e intervención en la naturaleza. Desde la filosofía, el tema de la conciencia se puede abordar en relación con el problema mente-cerebro, principalmente a partir del materialismo emergente, que es un postulado ontológico que afirma que la mente es una propiedad emergente del cerebro. Oye, Ale, ¿pero a qué te refieres con que el materialismo emergente es un postulado ontológico? Lo ontológico se refiere al estudio de la realidad y las características más generales de esta. En el caso del estudio de la conciencia, lo que buscamos es responder a lo siguiente. ¿Es la mente una entidad real o un mero constructo? Por otro lado, también está el materialismo científico, el cual confiere validez al materialismo emergente y es un postulado epistemológico que consiste que la neurociencia cognitiva es la herramienta teórico-experimental básica que posibilita el acceso cognoscitivo tanto al cerebro como a sus procesos neurocognitivos. Mencionaste que el realismo científico es un postulado epistemológico. ¿Por qué es esto? En este caso, la epistemología es el estudio de la cognición, el conocimiento y los constructos con los que representamos al mundo. Por lo que para llegar a plantear hipótesis en la ciencia es importante primero intentar responder a la pregunta, ¿es posible el conocimiento sobre el mundo exterior? Bien, para comprender los fundamentos filosóficos de la neurociencia, primero hay que considerar que el cerebro es un órgano biológico que recibe información consciente e inconsciente del medio interno, que es el cerebro, y del medio externo, que es el ambiente. Los integra a experiencias subjetivas generando un patrón cognitivo y emocional. Después de ello, emite una respuesta que en la actualidad puede ser observada con técnicas científicas. Durante la historia se han planteado diversas hipótesis sobre la relación entre mente-cerebro. Destacan los modelos dualistas y los modelos monistas. Los dualistas son en los cuales la mente y el cerebro son algo distinto, y en los monistas la mente y el cerebro son tomados por algo igual. Comenzaré por los dualismos. Dualismo platónico se refiere a la relación alma-mente, en donde el alma puede retornar al mundo de las ideas y seguir existiendo. En este caso, el alma es el espíritu. El paralelismo psicofísico considera que la mente y materia actúan cada uno de forma autónoma e independiente y no interactúan. El epifenomenalismo es el fenómeno derivado de un estado, suceso o proceso cerebral. El dualismo interaccionista menciona que la mente y el cerebro son diferentes, pero pueden interactuar entre sí. Sobre los monismos están el idealismo, que dice que toda la realidad es mental. El monismo neutral se refiere a que la realidad está constituida por una sustancia neutral. El materialismo eliminativo o conductismo filosófico dice que los enunciados sobre lo mental carecen de sentido, ya sea por tal entidad que es la mente y no tiene existencia real, o bien porque al no ser posible mi juicio sobre su existencia, la ciencia debe evitar hacer uso de enunciados que la suman como objeto de estudio. Tenemos también al materialismo fisicalista, o también llamado teoría de la identidad, que dicta que la mente es el cerebro, en donde éste no puede explicar procesos evolutivos. Tenemos también al funcionalismo, que se refiere a que los estados mentales son estados funcionales. También existe el emergentismo, que menciona que la mente ha surgido de la evolución del cerebro. De esta corriente emergentista tenemos a Mario Bunge, con principalmente tres postulados para abordar esta problemática de la conciencia, en donde el primer postulado dice que un objeto es real si es un objeto material, es decir, la realidad es el conjunto de todos los objetos materiales. La mente, para tener existencia real, o es un objeto material o pertenece a un determinado objeto material. El segundo postulado menciona que todo objeto real es un sistema o un componente de un sistema, en donde este sistema está compuesto por partes que se interconectan. Si la mente no es ni un sistema ni un componente del sistema, solo restaría la posibilidad de que sea una propiedad de un sistema. Finalmente, el tercer postulado dice que todo sistema posee al menos una propiedad emergente. En este caso, lo mental sería un conjunto de propiedades emergentes de sistemas neurobiológicos altamente complejos, productos del proceso evolutivo. Los estados mentales serían propiedades emergentes de cerebros altamente evolucionados. En este caso, todos los estados, sucesos y procesos mentales son estados, sucesos y procesos en los cerebros de vertebrados superiores, por lo que estos sucesos, estados y procesos son emergentes con respecto a los de los componentes celulares del cerebro. Se han realizado algunos experimentos mentales para el estudio mente-cerebro que por ende involucran a la conciencia. ¿Cómo definirías lo que es un experimento mental? Un experimento mental es la herramienta metodológica de naturaleza lógico-conceptual para investigar desde la abstracción las dimensiones de lo real. A continuación, les menciono a grandes rasgos tres experimentos mentales que son muy interesantes. El primero se llama la máquina de Turing y está basado en la pregunta ¿pueden pensar las máquinas? A partir de esta pregunta se hace el juego de la imitación, o también llamado test de Turing, en donde se observa si la mente humana comete más o menos errores que una máquina. Esto conduce a otra pregunta. ¿Es la mente humana equivalente a un programa de ordenador? El otro experimento que se ha hecho se llama la habitación china. En este experimento se concluye que la simulación de un proceso mental humano no puede ser igualado al proceso mental real. Es decir, tener estados mentales supone tener algo más y distinto que tener un conjunto de símbolos formales de un programa. Supone tener una interpretación o significado añadido a estos símbolos. El último experimento del que les voy a hablar se llama murciélago de Nagel. Para Nagel, la experiencia es de carácter subjetivo y consciente. No se puede saber cómo es ser un murciélago porque la experiencia subjetiva de ser un murciélago nos está vedado. Nuestras experiencias no son como las del murciélago. Está increíble de todo lo que hablas, Alele. Esos experimentos se escuchan brutales. Pero ¿qué les parece si ahora hablamos de los procesos conscientes e inconscientes? Bueno, la ciencia es subjetiva y unificada, como tú lo decías. Y esto significa que podemos estar conscientes o inconscientes, pero no ambas al mismo tiempo, solamente en algunas condiciones excepcionales. Y es subjetiva porque solamente es en primera persona. Pero, ¿cómo? ¿A qué te refieres que es en primera persona? Está únicamente en el sujeto que lo está experimentando. Es decir, como tú decías, tal cual, nosotros no podemos saber lo que hay en la conciencia de otro individuo, ni cómo leer su mente. Así como tú podrías imaginarte lo que se sentiría ser un elefante, pero realmente no lo sabes, si no te lo estás imaginando basándote en lo que sabes como humano, pero jamás vas a tener una respuesta real, ¿me entiendes? Pero continuemos entendiendo lo que es la conciencia. Esta es la capacidad de interpretar al mundo y crear una respuesta hacia él, pero cada cosa en la que somos conscientes tiene una determinada característica en la que es percibida, diferente a cualquier otra. Por ejemplo, no es lo mismo la manera en la que percibimos la intensidad del cacao de un chocolate que el color morado. Y eso es algo que realmente no tenemos muy presente en nuestra vida diaria, sino es algo a la que ya vemos como normal, pero no lo hacemos consciente. Pero para que quede un poco más claro, la conciencia lo que aporta es el resultado final del procesamiento físico-químico de la información del cerebro, y la percepción se hace consciente hasta que el resultado del procesamiento rebota y vuelve desde las estructuras superiores hacia las inferiores, que son las que lo originan. Claro. Oye, ¿y qué tipos de conciencia existen y cómo las podemos diferenciar? Ok, la mente puede presentarse en estado consciente, que es la parte de la percepción, las emociones, lenguaje, y la parte inconsciente, que es un modo automático. Igual tenemos una forma especial de la conciencia que se llama metaconciencia o autoconciencia, que es literalmente estar consciente de que somos conscientes, darnos cuenta y que nos damos cuenta, y ese tipo de cosas. Es poder reflexionar y reconocer nuestros propios pensamientos y como estar ubicados en nuestro propio cuerpo. ¿Y existe alguna forma en la que esta se pueda ver afectada o algo así? Sí, claro, es muy fuerte, por sustancias como drogas, problemas cerebrales, convulsiones, enfermedades y otras causas. Lo que pasa con estas es que crean percepciones extracorpóreas. Oye, y a todo esto, ¿cómo se genera la conciencia? Bueno, tenemos una parte del cerebro que se llama tálamo, el cual se conoce como el umbral de la conciencia. Así que este es el más relacionado. Recibe información de los órganos sensoriales que son, pues, tal cual, la vista, el oído, el tacto, y la envía un poco transformada hacia la corteza cerebral. Que cabe mencionar que si se daña la corteza, la conciencia deja de existir, ya que esta, o sea, la conciencia, radica en la corteza cerebral. Y no se ha comprobado como tal, pero todo indica que sin la influencia de las proyecciones tálamo-corticales, no se podría llegar a la activación cortical y, por lo tanto, el estado consciente. Además, es súper interesante que se ha comprobado que cuando estamos dormidos se altera el funcionamiento de las neuronas, y esto evidentemente también afecta el procesamiento de la conciencia. Pero estamos conscientes, en un electroencefalograma se detecta una actividad de una frecuencia de aproximadamente 40 Hz. ¡Wow! Y entonces, ahorita que estamos hablando de la conciencia, les apuesto a que no sabían que el surgimiento del cerebro interpretador es trabajado por el ganador del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1972, Gerald Edelman, quien en su teoría propone los principales supuestos del darwinismo neural, siendo estos el fisicalista, evolutivo y de los qualia. Suena muy interesante. ¿Qué menciona Gerald en sus supuestos? Bueno, el fisicalista propone que la conciencia se trata de un proceso físico que surge de la estructura y dinámica en los cerebros de algunos animales. El evolutivo postula que el desarrollo de la conciencia fue producto de la selección natural, y el de los qualia sostiene que debido a la naturaleza privada de la conciencia, no es posible comunicarlos realmente con alguna teoría científica, pero sí es posible determinar las condiciones necesarias para el surgimiento de la conciencia. De acuerdo a Edelman, existen dos tipos de conciencia, primaria y de orden superior. Oye, pero ¿cuál es la diferencia entre ambas? Ok, la primaria se encuentra en mamíferos con estructura cerebral similar a la del ser humano, capaces de crear una escena mental pero carentes de verdadero lenguaje. Este utiliza la memoria de corto plazo en emergencias, cuentan con imposibilidad de reportar los qualia de sí mismo o de otros. Y por último, el organismo es capaz de alterar su comportamiento futuro en base a experiencias pasadas. Por otro lado, en la conciencia de orden superior es necesaria la existencia previa de la conciencia primaria, por lo que no se excluyen mutuamente, sino que se necesita. Se presenta únicamente en el Homo sapiens y en los chimpancés, aunque en estos solamente de forma rudimentaria. Se cuenta con el sentido de identidad propia y la capacidad de construir escenas pasadas y futuras. Requiere de capacidad semántica y capacidad lingüística. Permite explicar la relación entre la conciencia, lenguaje y pensamiento. Como podemos apreciar, el surgimiento de nuestra conciencia aún no cuenta con una explicación concreta, sin embargo, podemos inducir que se trató de un conjunto de factores como el desarrollo de la estructura cerebral animal, de la mano de la selección natural, pues este desarrollo presentó una ventaja frente al resto de animales. También es importante señalar que, de acuerdo a Edelman, son varios los animales que presentan conciencia, pero se trata de una conciencia primaria y orientada a la supervivencia, y en el caso de los seres humanos, la conciencia deja de ser solamente una herramienta y se transforma en un modo de vida con sus propias oportunidades y retos. Oigan, y entonces, para poder retomar algunas cosas, ¿qué creen que es lo más importante de lo que ustedes hablaron, de lo que aprendieron? Acerca de cómo trabajan la filosofía y la ciencia en conjunto para encontrar respuestas sobre la psique humana, puedo decir que el materialismo emergente ha jugado un papel importante porque es el que ha dado pauta a que la mente sea vista como algo que proviene del cerebro. Recopilo de forma breve los postulados de este principio. La realidad es material y si la mente es o proviene de algo material, es real. Y los estados de la mente son algo evolucionado de los seres humanos. Para mí, yo creo que ha sido como evaluar la importancia que ha tenido la conciencia para llegar a donde estamos como seres humanos, ¿no? Porque como vimos, hay otros animales que también presentan una conciencia, pero la realidad es que el desarrollo superior que ha tenido la nuestra es lo que nos ha puesto en la cima. Entonces, creo que es muy importante realmente evaluar eso. Yo de lo mío estoy impresionada por la parte en la que realmente, por más que nos imaginemos ser otra cosa, ni siquiera otra persona, es puro invento de nuestra mente. O sea, yo sí he dicho como, ¿qué sentiría ser un ave? Poder volar, poder ser como tan libre. Pero pues realmente nunca lo vamos a saber. O sea, es impresionante cómo hay cosas que hacemos en automático, hay cosas que hacemos de manera más consciente o de manera en la que ya lo tenemos como una rutina y ya ni siquiera lo pensamos. Entonces, wow, se me hace increíble todo este tema. Bueno, pues entonces vamos cerrando y creo que como conclusiones podemos decir que para abordar el tema de la conciencia se requiere una perspectiva interdisciplinaria, en donde una de las principales disciplinas partícipes es la neurociencia cognitiva. Respecto a las perspectivas filosóficas que se usan para entender el problema mente-cuerpo, destacamos el materialismo emergente y el realismo científico, que en conjunto pueden brindar respuestas más integrales a cuestiones que sean de interés en la psicología, tal como lo es la conciencia. La conciencia es un elemento de suma importancia para la psicología, ya que es algo subjetivo y único en cada ser humano. Es lo que nos permite interpretar al mundo. Por ende, para entender a la mente humana es necesario tomar en cuenta que la conciencia es un elemento muy complejo y particular de cada individuo. La relación que existe entre el cerebro y la mente yace en la activación conjunta de algunas partes del cerebro. Aunque la corteza cerebral y el tálamo se han ligado con la conciencia, aún no hay evidencia suficiente que avale que una sola parte del cerebro está asociada a esta. Bueno, pues hemos acabado. Gracias Alejandra, gracias Ángel por haber compartido este espacio conmigo, por haber importado tanta información tan valiosa y tan interesante. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gustazo estar compartiendo este espacio y creo que la información que hemos brindado aquí va a ser de mucha utilidad para las personas. Sí, la verdad es que es un gustazo estar con ustedes aquí cada semana, entonces gracias a todos también la gente que nos escuchan y queremos agradecer también a Easy Podcast por facilitar la creación de este contenido. También un profundo agradecimiento al compositor de la música presentada en este espacio llamado Jason Shaw, cuya página de internet es www.audionautics.com. Esperamos que tengan un maravilloso día y nos vemos la siguiente semana.